Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo va? Che, escúchame, no voy a poder estar en el programa hoy porque viste que estamos en la previa de mi cumpleaños y justo el Negro y Agustín vienen a casa a cenar hoy porque, bueno, nada, no estamos pudiendo coordinar otro día y la verdad que, viste, no quiero dejar de verlos. Así que nada, hoy te voy a dejar solo en el programa. Pero bueno, vas a ver lo que se siente hacer el programa solo. Ya bastante me tocó a mí. Bueno, nada, te mando un abrazo y nos vemos el miércoles que viene, ¿te parece? ¿Qué me puede parecer? ¿Tengo opción? No tengo opción. Es increíble. Previa de cumpleaños, mata programa de radio. O sea, responsabilidades cero. Una cosa increíble lo que acabamos de escuchar, que es el anuncio de que de aquí hasta el final del programa me van a escuchar solo a mí. Por suerte tenemos aquí la manera de hacer radio que implica escuchar voces de los protagonistas y las protagonistas de las noticias, así que tampoco es exactamente que me van a escuchar solo a mí, pero estamos aquí para hacer un nuevo programa de La Retaguardia. Cumplimos este año 20 años haciendo este programa de radio y estamos exactamente en el programa número 1024, desde que comenzamos por allí en finales de marzo del 2003 a hacer el programa de radio que derivó en el colectivo hermoso que tenemos ahora. ¿Qué vamos a tener en la jornada de hoy? Además de esta ausencia de Pedro, bueno, vamos a tener noticias de lo que está sucediendo, de lo que sucedió esta tarde y lo que viene sucediendo en estos días con una nueva marcha allí en el lado escondido, intentando visibilizar una situación que ya es visible hace muchos años, y es que un magnate británico, Joe Louis, tiene un montón de tierras compradas allí. Y entre las tierras que tiene compradas, como una muestra de obscenidad e impunidad, ha cerrado los accesos al lago escondido. Solo puede entrar él y quien quiera. Pueden entrar los jueces, por ejemplo, o pueden entrar algunos políticos electos. Seguramente pueden entrar, pero un lago que está cerrado al paso público es una imagen perfecta, no solo de este hecho puntual de la impunidad de Luis, sino de todo lo que ocurre alrededor de eso. También que las comunidades originarias tienen que dejar su sangre en la tierra como hace tantos años para tener un pedacito de tierra. Y cuando lo obtienen, como sucedió en Mendoza con las tierras que finalmente el INAHI ha legalizado para una comunidad mapuche, reciben todo tipo de críticas allí. Así que vamos a estar en un ratito, si la señal está bien, es un lugar dificultoso para la señal, charlando con Marcelo Sena, que es periodista de la agencia Telam, enviado especial para contar lo que está pasando allí, porque esta tarde hubo agresiones de parte de una patota. Era esperable, todos casi que sabíamos que iba a suceder eso, que la policía privada, la patota que Luis arma para cada ocasión, para esta ocasión que se hace visible, para todos los días debe armar patotas que ni conocemos, ¿no? Atacó al grupo que se había juntado allí intentando recorrer uno de los caminos que debería ser públicos y que hoy es privado para llegar al lago escondido. Y también vamos a estar contando un poco cómo sigue la situación con Jones Walla, con Facundo Jones Walla, con el Lonco Mapuche. Después de la detención, ha sido detenido esta semana. Se ha hablado mucho en los medios tradicionales de esas cosas. Sí, se habla mucho en los medios tradicionales cuando hay que hablar de la recuperación de las tierras, no, pero cuando hay que hablar de que un referente para muchas comunidades mapuche ha sido detenido, eso sí, sale en los diarios tradicionales. Te vamos a contar cómo sigue la historia, porque comienza un largo camino jurídico que ya vivió Facundo Jones Walla en otra instancia, ya fue extraditado a Chile y ahora todo indica, volverá a ser extraditado a Chile. ¿O acaso el gobierno va a tener otra lectura de los hechos, no? ¿Será? ¿O será la misma lectura que tuvo el gobierno de Macri cuando decidió enviar a Facundo Jones Walla para que fuera juzgado allí en Chile? Y vamos a escuchar también la voz de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Este fin de semana pasado, el sábado, se llevó adelante una nueva jornada por los 14 años que se cumplieron en este caso de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Nahuel Arruga, el joven que fue secuestrado, desaparecido, asesinado, su cuerpo desaparecido durante 5 años y 8 meses hasta que apareció como NN enterrado en el cementerio municipal de La Chacarita, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Estado puso toda su maquinaria desaparecedora a merced de desaparecer a un chico de entre 16 y 17 años como Luciano, peligrosísimo, te imaginarás. Y en el caso de Luciano se ven justamente esas, ¿no? Como los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quitan todos sus límites territoriales cuando hay que dar un mensaje como la desaparición de Luciano Nahuel Arruga. Todo eso será de aquí en adelante. Tenemos poco menos de una hora de programa. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Soy lo que soy. Bueno, como te decíamos, se llevó adelante este sábado una nueva jornada para recordar a Luciano Arrúa y para poner de relieve la situación que se vive en la Argentina con la desaparición forzada de personas. Estábamos allí, entre otras cosas, charlando con María del Carmen Verdú, que nos daba cuenta del informe anual que va a presentar la Correpi en la nueva fecha de presentación de la Correpi, que en este caso es en marzo. Y bueno, allí vamos a estar seguramente, y nos daba cuenta de cómo está la situación en lo que tiene que ver con la violencia desde el Estado, ¿no? Y el caso de Luciano es un caso que claramente pone en foco lo que tienen que vivir los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares en todo el país, pero por supuesto que en los grandes centros urbanos muchísimo más. Y bueno, charlamos con Vanessa Urieta, con la hermana de Luciano. La vamos a escuchar a Vane hablando sobre cómo vive este año en particular, cómo lo vivió. Siempre me pone bien que me pregunten la diferencia entre violencia institucional y represión estatal, porque es algo que venimos militando fuertemente de familiares, amigos, amigas de Luciano. Entendemos que la violencia institucional la vemos inmediatamente cuando entramos a un barrio o cuando caminamos en las calles y vemos personas en situación de calle. La violencia institucional tiene que ver con la imposibilidad de acceder a derechos fundamentales, ya sea la vivienda digna, el acceso a la educación, a la salud, la posibilidad de poder comer un plato nutrido que fortalezca el físico, la mente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que les permita proyectar una vida en felicidad. La violencia institucional es sistemática y es lo que hace que hoy estemos hablando de casi un 50% de personas empobrecidas y viviendo situaciones de indignidad. La violencia institucional es la base que permite que se lleven adelante situaciones extremas de violencia como son las represivas. Porque cuando las personas sufren violencia institucional, también sufren la criminalización y la discriminación por estar empobrecidas, por ser atravesadas por esas formas de violencias institucionales variadas. Y una vez que la persona ha quedado en ese lugar de la vida criminalizado, criminalizada, criminalizade, discriminade, bueno, se avanza con todo un aparato represivo que, de la mano de esta otra problemática, ¿no?, la de inseguridad, que también hay que hablar mucho sobre esto, permite una avanzada por medio de lo represivo, porque existe un consenso. Hay que hablar del consenso social en favor de la mano dura, del disciplinamiento, de más control y policías en las barriadas empobrecidas. Bueno, este consenso es el que permite que estemos hablando de casos de represión estatal. Creemos que se hace necesario poder hacer esta diferenciación entre ambas problemáticas y empezar a entenderlas como un ensamble perfecto. Y empezar a entender también que cuando hablamos de la problemática de inseguridad, hace tiempo que también estamos dando lugar a que se piense a la seguridad desde un solo lugar y que tiene que ver con los hechos delictivos que sufre un sector determinado de la sociedad. Y bueno, y también nos queremos proponer hablar de inseguridad en un sentido más amplio, ¿no? Cuando entramos a un barrio y vemos cómo viven las personas, seguridad es poder acceder a los derechos fundamentales también, aparte de poder hablar de lo que pasa en el marco de lo delictivo. Y si vamos a hablar solamente de lo delictivo, invito entonces a pensar qué pasa con todas las fuerzas de seguridad que se han creado, que son responsables de muchos y muy graves delitos que se cometen en nuestro país, como el narcotráfico, la captación de pibes para las redes delictivas, para la trata, en fin. We'll be right back. Así la escuchábamos a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Rúa. La vamos a escuchar más tarde también. En este caso estaba haciendo una diferenciación entre los conceptos de violencia institucional y de represión estatal para ella y para el grupo de familiares y amigos de Luciano Rúa. No es una diferenciación menor, así que por eso queríamos también volver a poner este mensaje de Vanessa y de sus familiares y amigos, que está dando vueltas también en las redes de La Retaguardia. Cambiamos de tema, te decíamos que bueno, vivíamos con preocupación, pero no con sorpresa, lo que sucedió en la jornada de hoy allí en las cercanías del lago Escondido. Las noticias hablan de una patota de Luis que atacó a parte del grupo que estaba intentando llegar al lago por uno de los caminos que deberían ser públicos, el camino del Tacuifí en este caso, y que está cerrado por la propiedad privada con la que Luis entiende la vida, con el aval, por supuesto, que ha tenido para hacer pie en la Patagonia y hacer que ese sea un lugar no público, en todo caso, al que pueden acceder, como hemos visto, jueces, políticos finamente seleccionados, pero no el público en general, a lo que es el lago Escondido, como un símbolo, ¿no? Vamos a charlar con Marcelo Sena, él es enviado especial de la Agencia de Noticias Públicas de TELAM, y bueno, está trabajando desde allí. Hemos leído sus cables en estos días y queremos ahora charlar en el aire de La Retaguardia. Marcelo, bienvenido aquí Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes, noches para todo audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Esperemos que la señal no nos juegue una mala pasada desde allí. Contanos primero el foco de conflicto de esta tarde y después vamos a lo general. ¿Qué pasó? Bueno, fue una jornada dura en todo sentido, lo climático, lo político, la tensión y la violencia que ejercieron estos, iba a decir trabajadores, pero me parece que tratarlo de la misma clase a trabajadores que atacan a trabajadores, la verdad es que son peones a las órdenes de Lewis, son capos del campo, de los campos de Lewis, ahí en la entrada del camino Tacuifí, a unos 40 kilómetros del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Uh-huh. Bueno, hubo otro nuevo intento de la marcha de los militantes y los dirigentes de la marcha por la soberanía en el lago argentino. Llegamos a aproximadamente a las 9:30 a la intersección de la ruta 40 y el comienzo del camino de Tacuifí. Como bien lo dijiste vos, debería ser, y como lo de la justicia, debe ser público, debe ser de toda la gente, de todo el pueblo, y no de un magnate inglés como Joe Lewis, no como un representante de la corona británica. ¿Quién es este tipo que prohíbe el ingreso a la gente a disfrutar de un paso que es que es público, que la justicia ya dijo desde hace 15 años que eso debe ser público y que la gobernadora ahora mira para otro lado, la gobernadora de Río Negro mira para otro lado? Entonces, bueno, se generaron distintos momentos de tensión y de violencia cuando los manifestantes llegaban hasta la gruesa reja que instaló Lewis en el camino del Tacuifí, la ruta 40, los empleados de Lewis respondían con piedras, con caballos y con rebenque. Hasta que en algún momento de la tarde, bueno, esos choques provocaron heridas y mal momento para tres jóvenes que estaban participando en la marcha, dos con golpes de piedra en la cabeza y una chica muy joven, víctima de gas pimienta que tiraban los. A ver, Marcelo, te veníamos escuchando bien. Yo te escucho. Ahí está. Ahora te recuperamos. Sí, y alguien que sufrió, que le tiraron gas pimienta, decías, hasta ahí llegamos. Sí, bueno, transcurría la tarde así, hasta que en un momento determinado la conducción de la marcha en defensa del lago de los Escondidos decidió ingresar al camino del Tacuifí por otro camino público. Uh-huh. Se llama el Camino de los Mochileros, un sendero también público para ingresar a otro sendero público que es el Camino de Tacuifí. Cuando ingresaron ahí, los estaban esperando 20 rurales montados a caballos, los reventaron a palazos. Eran un total de 8, dos manejaban y 8 fueron los que ingresaron al camino, caminaron por Tacuifí, rumbo a donde estaba la columna principal, que encabeza el dirigente peronista Julio César Urien, y cuando intentaba a 400 metros aproximadamente de la intersección de la ruta 40 y de Tacuifí, fueron brutalmente atacados, uh-huh, a reventazos, tirándole, hay videos que están circulando, se están viralizando en las redes, con caballos que le tiran manifestantes de terror, golpes. Uno de los chicos está en estado delicado, de los otros que fueron atacados, uno está en situación delicada porque tiene un golpe en la frente muy muy fuerte aquí en el hospital del Bolso. Los demás están fuera de peligro. Marcelo, ¿cómo pueden ver la reacción de la gente de los alrededores, de los pobladores de los alrededores? Porque en general cuando hay un magnate allí plantado con tanto poder, como que irradia su poder a los alrededores. ¿Es esto así? ¿Es tierra de Luis todo eso? Luis. A ver. Todo. Incluso el silencio. A ver, dale de vuelta porque no te escuché la respuesta. Que es todo de Luis, uh-huh, es todo de este inglés, incluso el silencio, la imposición del silencio y que nadie hable, o los que hablan lo murmullan, casi agradeciendo que estos 30, más de 30 años de Luis en esta zona, ya sea por trabajo, ya sea por dádivas, ya sea por una casa, ya sea por comida, ya sea por esto, ya sea por lo otro. Parece que vivían estos empleados de Leul, parece que vivieran en otro país, ¿no? Total indiferencia, tanto de los que defienden a Luis o como los que habitan alrededor, los almacenes, la pulpería, los almacenes y demás negocios, todos agachan la cabeza y te dicen, no hay que meterse. ¿Cómo se leyó allí, por lo menos con las personas con las que vos pudiste hablar, que forman parte de esta marcha por la soberanía allí en el Lago Escondido, la detención en estos días de Facundo Jones Walla? Porque cuando hablamos de Luis, hablamos claramente de la problemática de la tenencia de la tierra, de sobra, en su caso, y cuando hablamos de Jones Walla, también hablamos de la tenencia de la tierra, en ese caso no justamente por sobra. ¿Cómo se vivió? Aquí no dejó de vincularse en algunos sectores una cosa con la otra. ¿Vos de dónde me estás hablando? ¿De dónde me hablas? Desde Buenos Aires, desde Mataderos. No, acá no se trató mucho el tema, y lo poco que pude conseguir es que es una operación de inteligencia, más tirando a lo familiar que a lo político, pero bueno, lo detienen en el marco de las causas judiciales que tiene ese representante de Mapuche, pero no se le dio mucha importancia. Es más, todos decían que como iniciaban la marcha al Lago Escondido, esto intentaba tapar la marcha al Lago Escondido y la denuncia sobre Joel Lewis, digamos, ¿no? Entonces, claro. No se dio mucha cabida. Acá se continuó con la rutina y el trabajo de la organización y de poder hacer público y visibilizar esta problemática que ya lleva más de 30 años. Desde nuestro punto de vista no deja de ser parte de la misma problemática, ¿no? O sea, casi diría las dos caras de una misma moneda. Sí, Sí, puede ser. Lo que ocurre es que yo no soy un especialista en la otra problemática de, claro, de ese sector de los originarios, digamos. Claro. Entonces, claro, no quería vincular una cosa con la otra. Marcelo, ¿cómo sigue la cosa ahora, después de lo que pasó esta tarde? Mira, los dirigentes acá, Urien y demás escritores y periodistas y dirigentes políticos y gremiales están ahora visitando a los heridos en el hospital del Bolsón. Uh-huh. Así que se calcula, según me anticipó Urien, que en el recurso de la noche va a haber una asamblea. No sé en qué condiciones, porque yo la verdad que no me puedo mantener en pie. Te atiendo a vos porque me comprometí, pero estamos realmente muy cansados, una jornada realmente agotadora. Uh-huh. Polvo, calor, polvo, nada de sombra, mucha tensión, muchas corridas, conseguir un poco de señal para transmitir las noticias a Buenos Aires. Pero bueno, al final calculamos que esto va a continuar con una asamblea de los dirigentes, van a decidir los pasos a seguir. No, hay que tener en cuenta la segunda columna de la marcha al Lago Escondido, que hoy fue interceptada en el lago por pescadores. Lewis tiene peones de campo, tiene justicia, tiene periodistas y tiene pescadores. Tiene de todo Lewis, ¿entendés? Uh-huh. Es como si fuese el reinado. El viejo patrón de estancia. Sí, más, uh-huh, más porque hay una triangulación entre el aeropuerto que tiene en la región costera de la provincia de Río Negro, con esta base que tiene, este palacio que tiene acá en la cordillera, pegado, fronterizo a Chile, más las estancias que tiene en la zona de Santa Cruz. Bueno, toda una triangulación, como denuncian acá los dirigentes, que es muy preocupante. Digo, ¿dónde están los gobernadores, los intendentes, los políticos, poniendo fin a esto, a estas bandas que se juntan en palacios con todos los gastos incluidos, con todo el lujo, representantes de multimedios, el multimedio más importante de la República Argentina, el Poder Judicial, el Poder Político Macrista, que se juntó acá hace dos meses, en este mismo lugar, que se está en la mansión que tiene Lewis en Lago Escondido. Uh-huh. Digo, como me decía hoy el diputado Daniel Goyán, ¿no? ¿Qué se esconde acá? ¿Qué se esconde que no podemos saber todos los argentinos qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, me parece que un poco de eso se trata, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por este contacto aquí en La Retaguardia. Un abrazo. Fuerte abrazo, hasta cada momento. Hemos charlado con Marcelo Sena, enviado especial de la Agencia de Noticias Públicas, de la Agencia Telam, a propósito de lo que está pasando en este nuevo intento de visibilizar por parte de un grupo político amplio, ¿no? Marcelo daba cuenta de la participación de algunos dirigentes históricos del peronismo como Urien, pero es una amplia esfera de organizaciones y de representaciones partidarias del campo popular las que están allí intentando, bueno, poner el foco en la situación, intentando que se preste un poco de atención a esta situación. Para nosotros, como decíamos en la charla con Marcelo, no se puede separar de ninguna manera la entrega de tierras que en su momento hubo para Lewis. No es el único que tiene grandes extensiones territoriales en la Patagonia, y la persecución a quienes inician recuperaciones territoriales pertenecientes a comunidades mapuches, ¿no? Es parte del mismo conflicto, sin dudas, y por eso cada vez que hay que resolver una situación judicial en la justicia de la zona, puntualmente en Bariloche o en Esquel, la mirada está siempre puesta desde el mismo lado, ¿no? Desde el lado de los poderosos. Yo te decía que ahora se inicia un nuevo camino de Facundo Jones Guala hacia la extradición en Chile, y habrá que ver qué pasa, porque cuando fue la extradición anterior, en época del macrismo, era como obvio pensar que el fallo del juez iba a ser después avalado por el Poder Ejecutivo, y así fue, ¿no? Pocas horas después de ese juicio que transmitimos en vivo desde La Retaguardia y junto a Radio Zona Libre, que extraditó a Facundo Jones Guala a Chile para que fuera allí juzgado y finalmente condenado por lo que sucedió en el enclave Pisupisué, y que Jones Guala dice que no participó de la quema de ese lugar. Bueno, la situación judicial que se dio después en Chile, que determinó que estuviera libre por un tiempo, esa libertad fue revocada por el Tribunal Supremo de Justicia de Chile, pero cuando lo fueron a buscar, Jones Guala se había dado a la fuga y evidentemente cruzó la cordillera y se vino para territorio argentino, y allí fue atrapado nuevamente en el Bolsón en estos días. Y lo que viene ahora es un nuevo proceso de extradición. Primero hay 2 meses para que Chile termine de completar su pedido al gobierno argentino para que lo extradite. Después vendrá el juicio de extradición, juicio como el que ya vivimos, como el que ya vivió Facundo, como el que vimos de Facundo Molares también el año pasado, y que en ese caso televisamos en vivo a través de La Retaguardia. Y después de eso vendrá la decisión de la justicia y la decisión del Poder Ejecutivo, porque finalmente es el Poder Ejecutivo el que dice si ratifica lo que el Poder Judicial decide en caso de que decida la extradición o si no, ¿no? Y entonces, si este proceso se da en los próximos meses, como todo indica, el presidente Alberto Fernández deberá ponerse ante el desafío de hacer lo mismo que hizo Macri en su momento o diferenciarse. Habrá que ver cuál es la decisión, si eso llega a suceder. Todo indica que el camino en la justicia va hacia un nuevo proceso de extradición de Jones Guala, ¿no? Eso parece ser claro. Dedicado a los 100 barrios porteños, Mataderos Blues. Estamos en el parate musical. Nos preguntaba Marcelo dónde estábamos recién. Dijo Miguel. Acá estamos, en Mataderos. Y todo el barrio fabril bajo la bruma. Cuando entró el primer rayo de sol al bodegón, se despertó adormecido Berretti. Pasan las lindas fabriqueras. ¡Wow! ¡Chuchi, qué bien te queda! Desde mediados de los 80, la banda liderada por Adrián Otero apareció en escena con letras bien porteñas para un ritmo que de porteño no tiene nada, pero que increíblemente tiene un enclave sonoro y musical. Que así como en algún momento ese blues salido de las plantaciones algodoneras de los negros que resistían a la vida impuesta por la esclavitud, hizo también un enclave en algunas guitarras que lo electrizaron en Inglaterra. Para cantarle a la raba. A aquí en Buenos Aires sobre finales de los 80 y todos los 90. Todos los fines de semana tenías alguna banda de blues grosa, grosa para ver. La barra reunida está contenta, hablan de fútbol, de boxeo. Si Chicago se fue al descenso, el drama de una institución. Por supuesto, todos hijos de Manal, ¿no? Pero las letras de Otero rápidamente se hicieron notar. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos: ¿dónde vas? Al centro nos respondió, y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Los comienzos era, aunque se tratara de blues, era heavy ir a un show de Memphis la Bluesera. Si no veías un cuchillo en una mano, no era un show de Memphis. Después comenzó a calmarse un poco la cosa y empezó a masificarse también. Sobre todo con este disco que se llamaba Tonto Rompecabezas. Que tenía un temazo atrás del otro. Época en la que ir a ver a Memphis era muy divertido para quienes estábamos abajo del escenario, porque lo veíamos a Adrián Otero simpático, burlón. Pero bueno, el alcohol fue haciendo lo suyo. También fue zafando, la popularidad lo puso en otro lugar, a él y a la banda. Nunca se apartaron de todo el blues, pero se dieron algunas licencias más. Compartir un café casa. Todo el mundo para dos. Sobre el cierre de su vida, temprano cierre de su vida, tuvo un coqueteo con el macrismo, increíble. Increíble para un tipo que se identificaba en sus letras con lo popular, ¿no? Es lo mismo ir que estar de vuelta. Las agujas del reloj. Es posible pensar que hoy sería un personaje parecido a Alfredo Casero. Exactamente. Las agujas del reloj. El 12 de junio del 2012 iba a Córdoba. Todo indica que iba fumando en el auto y que se le cayó el cigarrillo y en esa búsqueda perdió el control del auto. Su compañera pudo dar testimonio de que así fue el accidente. Tenía 53 años. Uno más de ese tonto rompecabezas. Alguna de sus letras, claramente hay que decirlo, no pasarían hoy el filtro por machistas. Aprovechando que Pedro está con sus amigos, ponemos la música que escucharíamos con los nuestros. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Thank you. Te decía que en el comienzo del programa escuchamos parte de lo que teníamos para hacerte escuchar de Vanessa Orieta el sábado, cuando se cumplieron los 14 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Nahuel Arrúa, su hermano. Y pensábamos, reflexionábamos en estos días, en una nota que está subida al portal de noticias de La Retaguardia, a propósito de estar viendo cómo en cadena nacional, casi los medios tradicionales de comunicación, están televisando un juicio donde, de una manera tremenda, asesinaron al joven Fernando Báez Sosa. Nosotros hemos abordado aquí en La Retaguardia desde diferentes lugares ese crimen. Seguramente habrá condena por parte de la justicia el próximo lunes. Y nos preguntábamos por qué algunas circunstancias, algunos crímenes tienen mayor cobertura que otros, ¿no? Porque podemos encontrar muchos puntos en común entre Fernando y Luciano, digo, más allá de que Fernando estaba en Gesell, cosa que Luciano no podía ni siquiera pensar mientras cartoneaba, o podía soñar, pero no era algo que tuviera cercano. Eran familias humildes, nadie puede decir que los medios o la sociedad se sensibilizaron porque Fernando era un pibe rico de clase acomodada, de ninguna manera era así. Y sin embargo, no hubo la misma conmoción ante la situación de Luciano por parte de la sociedad, porque no la hubo por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no le han dado a la causa de Luciano, los tradicionales, la cobertura que debieran haberle dado, porque además, periodísticamente, así fríamente analizada la situación, desde lo periodístico, es un caso impresionante para abordar, ¿no? Tiene la cuestión de la desaparición forzada, pero después, cuando apareció y aparecen los datos de cómo fue su muerte, más allá de que un montón de cosas no se sepan todavía, esa cuestión del cruce obligado por la General Paz, que el pibe estuviera con ropas que no eran suyas, que estuviera cruzando la General Paz, imposible de cruzar en condiciones normales, descalzo y con los jeans que no eran suyos enrollados a la altura de las rodillas, con la dificultad que eso implica para correr, claramente escapando de algo o de alguien. Estaba escapando de la policía de la provincia de Buenos Aires, claramente, según lo han dicho los testigos, incluyendo a la persona que involuntariamente lo atropelló. Después de eso va a un hospital de la ciudad de Buenos Aires, ya no de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Santoyani, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros. Ingresa, lo operan, intentan salvarle la vida, pero en el camino su mamá y su hermana van, preguntan por él, en la desesperada búsqueda por comisarías y por hospitales. Le dicen que no hay nadie que responda a la descripción que ellas dan de Luciano. Luciano estaba en ese momento en el hospital y estaba siendo operado. Murió en la madrugada del 1 de febrero. Lo llevaron a la morgue como NN y desde la morgue lo enterraron en esa misma condición como NN en el cementerio de la Chacarita. Allí estuvo 5 años y 8 meses en esa condición, hasta que la lucha de su familia llevó a que se supiera, con un simple cruce de muestras dactilográficas de aquel joven que ingresó, que había ingresado a una comisaría, con aquel joven que ingresó al hospital. Y bueno, y allí se supo finalmente que el cuerpo de Luciano estaba enterrado como NN en la Chacarita. Es un notón, periodísticamente hablando. Los medios comerciales no hablan de él. La lectura que nosotros podemos hacer de eso tiene que ver con quienes ocasionaron la muerte, ¿no? En el caso de Fernando, está claro que los 8 pibes son victimarios, que merecen todo el castigo del mundo, pero también son fáciles chivos expiatorios de una sociedad que suele tener como una de sus prácticas habituales depositar todo lo malo en personas o grupos de personas. Y en el caso de Luciano, todas las responsabilidades apuntan al Estado como institución, por todos los actores y actrices del Estado que, te he resumido, han participado de su secuestro, de su asesinato y de la desaparición de su cuerpo, y también a la policía de la provincia de Buenos Aires puntualmente, y por supuesto a los actores políticos que no hicieron nada para revertir la situación, ¿no? Porque diferente hubiera sido la situación si el gobernador de aquel momento, Daniel Scioli, como mínimo hubiera dicho, bueno, no, esto no puede pasar, esto está mal, hubiera investigado, se hubiera puesto del lado de la familia y hubiera resuelto la situación. Si la familia pone el foco en los actores políticos es porque los actores políticos se desentendieron absolutamente del asunto, lo que fue garantizar la impunidad de los policías que participaron esa noche, que están señalados por la familia. Como antes escuchábamos de Vanessa, esa diferenciación que hacen desde el grupo de familiares y amigos acerca de la violencia institucional y la represión estatal. Ahora sí, se enciende el micrófono para que ella se presente y nos cuente sus sensaciones 14 años después de aquella jornada que le quitó a su hermano. Mi nombre es Vanessa Urieta, yo soy la hermana de Luciano Nahuel Arruga y nos encontramos hoy acá, muy cerquita de lo que fue el ex destacamento policial de Lomas de Mirador, recordando que el 31 de enero se cumple un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Luciano seguida de muerte. A ver, hace tiempo que venimos entendiendo lo difícil que es poder acceder a la verdad y a la justicia. Hace tiempo que venimos también planteando que nos genera mucha contradicción pedirle a la justicia que nos dé respuestas cuando consideramos que son responsables directos de las situaciones que sufren pibes y pibas en barrios empobrecidos cuando hablamos de represión estatal. Creo que este año nos permite posicionarnos mejor con todas estas contradicciones, tomarlas, volver a visibilizar que entendemos que en un caso de desaparición forzada la responsabilidad tiene que ver con los autores materiales, pero también los políticos y judiciales. Y venimos a decir que hemos dado una vuelta, no digo que entera, pero hemos dado una vuelta y sentimos que estamos más fuertes. Porque no nos obturó nuestra posibilidad de articular con otros espacios la tristeza que provoca la impunidad. Empezamos a entender que ya no somos solo la lucha en busca de verdad y justicia por Luciano. Y también empezamos a entender que quizás nos cueste muchos años más o que quizás no accedamos a la verdad y la justicia en esta causa, pero que empezamos a encontrar una síntesis con muchas otras luchas, en donde la responsabilidad del Estado argentino es clara. Nos solidarizamos con la lucha de todas las personas que sientan la necesidad de identificarse, de posicionarse. Somos cercanas a las luchas de los pueblos originarios, en defensa del territorio, del agua, de la montaña, de los mares. Estamos en defensa y acompañando a todas las personas que intenten tener una porción de tierra en algún rinconcito de este país y sufren la represión, el desalojo. Estamos acompañando la lucha de trabajadores y trabajadoras que acompañan muchas situaciones difíciles de seres humanos empobrecidos. Somos parte de todo eso. Y me parece que cuando podemos sentirnos parte de todo esto, nos alejamos de ese aislamiento al cual nos quieren llevar y nos quieren condenar cuando el paso del tiempo nos va lastimando por no poder acceder a la verdad y a la justicia. Clarísima siempre. Con la mirada amplia, para poder ver su problemática no aislada. Una de las grandes referencias que nos han dado las luchas en las últimas décadas, sin dudas, Vanessa Urieta. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Recuerden que en la semana del 6 de febrero empezamos a full con los juicios por crímenes de lesa humanidad en vivo en la mañana, no solo del canal de YouTube de La Retaguardia, de los canales de YouTube de La Retaguardia, sino también a través de la radio. Los juicios se pueden escuchar ahora por la mañana en vivo a través de la radio. Nos estamos viendo.